mirando el cian del cielo. Hacía tiempo que no veía, veis, es lo que no veis. Y yo vestía de alegría, cuando no veía nada malo en que pasarán todos los años. Tan rado y cauto voy para aprovechar cada momento. De momento ando probando en cada pincelada los pigmentos. Si el que piensa mal de mí, me revienta. Que le follen a todo aquel que piense que es pagáis el violeta. A ver, 10 ante la carta de colores que os ofrezco. Azul ultramarino, dime, ¿existe algo tan fresco? Aquí no hay lucha, si no derramaremos el color carmesí en carnesí. Pero hoy no iré a por ti. No fumo nada, como mucho el verde esmeralda. El oliva tampoco está tan mal, ¿verdad, man? Anda, acércate y a ver si puedes escucharme. Examen, diferencia entre rojo y granate. No veo el mundo gris, lo veo, creo yo que sí. Ahora que caigo te timaron, era oro, era cadmio. La vida es muy dura, va. Cierra la noche, yo lo veo de color púrpura. Sí, manejando el poder del vocabulario. Tú eres como todo, yo puro como el color primario. Con el tiempo mi alma será tan valiosa cual petróleo. Junto cada color dicha, toda mi paleta de óleo. Antepongo a todo, siempre las dos chaches. Tú serás de dorado, yo prefiero la azabache. Atrevido, puede ser, ay, pero sé cómo manejar este pincel. ¿Sabes? Quería decir brocha, yes. Mi poder puede hasta encender las antorchas. A veces soy excesivamente sátiro. Observa junto a mí el cielo color azul zafiro. No soy Zephyro, no soy maligno, soy más digno de llevar rap en el pecho en este estrecho abismo. A veces admito que me lío, tío, pero vuelvo en sí cuando observo el rosa lirio. Ya, mame maricón, admiro el rosa por su terteza, dulce cual cereza y con tanta fuerza. Ya te cuesta entender algo tan difícil, y con esto no quiero decir que me mole la Hello Kitty. No, yo valoro los colores, son como el oro y muestran nuestros valores. Son la representación de nuestros ánimos, man, y no ves lo que no debes si no entiendes mis explicaciones. Es algo tan importante, pero lo dejan a un lado inhóspito. ¿Cómo podría vivir un chico como yo, siendo daltónico?